Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos el programa Opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Y bien, hoy día 25 de agosto del año 2010, entramos al tema político justo cuando ya estamos cerca de las elecciones municipales del 3 de octubre. Y como habíamos prometido, lo prometido es deuda, empezamos la ronda de debates con hoy día el distrito de Miraflores, para lo cual contamos con la presencia de tres candidatos especiales. Voy a nombrar uno por uno: el señor Jorge Muñoz Wells, del partido Somos Perú. Luego está el señor Luis Fernando Llosa Rojas, del partido Aprista, y el señor José Carlos de la Fuente Suárez, del partido Unión por el Perú, a quienes damos la bienvenida. Y le rogamos que estemos atentos al tiempo, porque acá en la radio el tiempo es oro, como les había mencionado antes. Vamos a empezar con el tema de transparencia y lucha contra la corrupción en el municipio de Miraflores, si es que le parece bien. Perfecto. Y bueno, entonces, okay, ¿empezamos de derecha a izquierda o de Perfecto. Izquierda a derecha? De derecha a izquierda, si gusta. O respetando también el orden mencionado, como quieras, ¿no? Claro, claro. No, no hay ningún problema. Por orden alfabético, ¿no? Ya, entonces empezamos por orden alfabético con el señor Luis Fernando Llosa. Ya. Entonces empezamos con el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Bueno, antes que todo le voy a decir, tenemos 2 minutos, son 2 rondas de 2 minutos y luego vamos a tocar otro tema en el otro bloque, pero tiene 2 minutos, señor Llosa. Bueno, lo de transparencia y la corrupción a la vez en 2 minutos es un poco difícil de explayarse, pero mira, en cuanto a la transparencia vamos a ser concretos. Si nosotros tenemos un sistema vecinal que pueda llegar a la investigación y al control de todos los gastos, de todos los movimientos que se hagan en el municipio, porque es su derecho, su dinero, yo creo que podríamos tener una apreciación exacta de lo que hace un mandato, digamos, vecinal, ¿no? La transparencia implica, pues, cuentas abiertas en el sentido de observación, ¿no? Inmediatamente la confirmación en cuanto a lo que significa el internet, la página del municipio, que esté al alcance de todos los vecinos y que no haya no se oculte nada, ¿no? El municipio está en la obligación de servir e informar de qué medidas toma para conducir el dinero de los vecinos. Pues para eso ellos pagan sus tributos. Entonces no se le puede negar ninguna información a un vecino. Eso yo le llamaría transparencia, ¿no? Y tienen el derecho cada zona, los que quieran, pueden hacer una auditoría externa, con lo cual estaría interesante, digamos, el control, ¿no? No se escaparía nada, ¿no? En cuanto a transparencia, ¿seguridad era el otro tema? Ah, todavía no vamos a ir por ese tema. Bueno. Todavía le queda algunos segundos que luego lo va a poder recuperar. Seguimos ahora con el señor Jorge Muñoz Wells, del partido Somos Perú, a quien también damos 2 minutos sobre el tema de transparencia. Bien, muchas gracias, unas muy buenas tardes. Primero que nada, a los candidatos que están esta tarde aquí en la mesa. Esto es una fiesta de la democracia, me parece excelente esta oportunidad para conversar y debatir. Y en el tema de transparencia, que creo que es el tema central hoy en día, donde no se tiene transparencia en la Municipalidad de Miraflores, nuestro compromiso va a ser un compromiso muy claro de volver al portal que se tuvo en el año 2005. ¿A qué me refiero con esto? En el año 2005, la Municipalidad de Miraflores recibió un premio por transparencia, precisamente otorgado por Ciudadanos al Día, porque fue el portal más abierto que existía a nivel municipal. Partiendo de esa premisa, regresaremos a ese portal y lo haremos mucho más abierto todavía para poder tener este tipo de comunicación con las personas en general. En este portal de transparencia, nosotros vamos a poner claramente el establecimiento de a quiénes se les tiene que pagar qué facturas y qué cosas están por ser realizadas en la municipalidad para que no hayan privilegios y no exista lo que se denomina el oscurantismo. También se publicarán todas las normas, como se viene publicando al día de hoy, pero al día. Si nosotros entramos hoy día, por ejemplo, al portal de la municipalidad, encontramos que todavía no se han colgado algunas normas, algunos acuerdos, hay retraso. Pero dentro de lo que es transparencia, Somos Perú hará en su próximo gobierno también lo que se denominan los cabildos abiertos. Iremos a explicar a cada una de las zonas, y no de las 14 zonas que hay ahora, sino de las 39 zonas que naturalmente tiene el distrito, a cada una de estas 39 zonas iremos a explicar claramente qué cosa es lo que nosotros hemos hecho y lo que pretendemos seguir haciendo. Además, rendiremos, y con esto termino muy brevemente, rendiremos en un medio masivo una vez al año cuentas, y también rendiremos cuentas a través del canal de internet que tiene la Municipalidad de Miraflores. Bien, ahora le toca el turno al señor José Carlos de la Fuente Suárez, quien es el candidato por el Partido Unión por el Perú, a quien le damos también sus dos minutos. Afirmativo, de igual forma que los amigos miraflorinos Jorge Muñoz y Fernando Llosa. Nuestra idea como partido y como vecino, voy a proponer y crear y aplicar la Contraloría Externa de Miraflores, que será el gran directorio vecinal conformada por los amautas del distrito, vecinos y profesionales notables miraflorinos de reconocida solvencia moral y mayores de 55 años, que estos quieran entregar parte de su tiempo a nuestro distrito por un periodo de 6 meses, renovables y por mitades, para evitar la corrupción y por ende garantizar la transparencia de mi gestión. En ese contexto, los miembros de esa Contraloría serán sorteados en un acto público y con presencia de notario entre todos los vecinos de buena voluntad que quieran trabajar por su distrito. Este órgano actuará en forma independiente de las juntas vecinales, que ya están bastante manipuladas por el alcalde. Con este órgano contralor garantizaré que las juntas vecinales trabajen al 100% dentro de mi gestión de transparencia y democracia. Esto significará que este órgano contralor, con participación directa de cada uno de los vecinos, pueda supervisar cada dinero que se mueve del distrito. Ejemplo, licitaciones públicas, que es el mayor volumen de actos de corrupción dentro de esta gestión. Bien, hemos acabado la primera ronda. Tenemos una ronda de un minuto todavía, así que le pedimos al señor Llosa que nos dé solamente un minuto sobre el mismo tema antes de ir a los comerciales. Bueno, imagínense ya los candidatos, aparte de lo que dije, creo que cada uno en su idioma coincide con la transparencia, cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Pero para eso nosotros vamos a aportar realmente profesionales y técnicos en cada materia, pero de un prestigio muy ganado y comprobado, ¿no? Yo pienso que la transparencia es cuestión de la exigencia del vecino y de las obligaciones que tienen los que van a comandar esta importante responsabilidad, que es alcalde y regidores, porque todos están involucrados en un mismo mandato, regidores y alcalde. Es un equipo que ha manejado el municipio, y así vendrá otro equipo que manejará el municipio, y todos están involucrados indudablemente en el manejo del municipio. O sea que yo pienso que es el equipo el que maneja la situación y la política de cada municipio. Eso es lo único que puedo decir yo. Bien, le toca al señor Muñoz su segunda ronda. Sí, recordemos que fue en el gobierno anterior de Somos Perú, en el que yo participé como teniente alcalde, que se abrió la posibilidad de conocer por internet las decisiones del Consejo. Hoy en día, gracias a esa evidente manifestación de transparencia, hoy en día los vecinos miraflorinos pueden seguir las sesiones de Consejo y conocer cómo están votando y cuál es la opinión de sus representantes municipales. En ese sentido, dentro de esta línea de transparencia y de participación ciudadana, queremos no solamente que las personas puedan acceder a través del portal web a ver las sesiones de consejo, sino que implementaremos también un mecanismo con el cual los vecinos puedan, previamente a las sesiones de consejo, dar su opinión, participar, generar un posicionamiento, para que, más allá de la decisión legal que se vaya a tomar, exista, y con esto termino, exista la posibilidad de tener una manifestación que legitime las normas en la Municipalidad de Miraflores. Bien, le toca la segunda ronda al señor José Carlos de la Fuente, quien también tiene un minuto, por favor. Excelente. Dentro del contexto que manifestaba el vecino Fernando Llosa, redundar un poquito más y ampliar. Dentro de la transparencia, vamos a realizar una apertura como botica antigua, las 24 horas del día, donde la municipalidad, conjuntamente con sus regidores, porque los regidores, desgraciadamente, por la ley, se encuentran en forma figurativa y no activa. Y para eso reciben sueldos para que empiecen a trabajar por el distrito y no hacer gestiones públicas. Sé que en esta gestión la oposición está haciendo muy buena labor, pero que el alcalde no se los permite. Nosotros seremos inclusivos y no excluyentes en la conducción gerencial de la municipalidad. Muchas gracias, señor José de la Fuente. Amigos, tenemos que ir a una pausa y retornamos con la segunda parte del programa aquí en el debate el día de hoy con los candidatos a la alcaldía de Miraflores.